21 de enero de 1989, pasadas las 4:30 de la tarde, José Juan Martín Montañés se encuentra a su mejor amigo, Javier Suárez Samaniego, quien ha salido a dar una vuelta. Tras una breve conversación, le pide que le acompañe a su apartamento, porque necesita que vea algo. Habían estudiado juntos en el instituto de Cortadura. Allí eran dos chicos muy solitarios, tenían ideas así, como decirte, religiosas, estaban cercanos, creo, a una iglesia cercana a los testigos de Jehová. Y en realidad eran, durante un tiempo eran inseparables. Sin embargo, poco antes de que se produjeran los hechos, Javier, que era una persona retraída, se había vuelto mucho más abierto, había encontrado nuevos amigos y todo eso. Pero vamos, la relación seguía siendo fluida entre los dos. Quizá no tan estrecha como antes, pero seguía siendo fluida. José Juan tiene un nuevo equipo de música y quiere que Javier le ayude a calibrarlo. Si cierras los ojos, te será más fácil concentrarte. Le hace caso, le golpea brutalmente en la cabeza. Y cuando cae al suelo, lo remata con un cuchillo de cocina. Cuando Javier cae, todavía está vivo, así lo relataba el propio asesino. Y le mira. Eso hace que Juan decida taparle los ojos. Utiliza una bolsa con la que cubre su cabeza y procede a asestarle una cuchillada a la altura del corazón. La cuchillada tampoco acaba con la vida de Javier, y es entonces cuando empieza a asestarle una y otra cuchillada hasta que finalmente acaba con su vida. Javier era como un hermano para él. Siempre estaban juntos y compartían su afición por los textos religiosos. Se sentían especiales. Pero por sorpresa, Juan ha decidido sacrificarlo. Todo responde a un extraño plan. Fueron una serie de ingredientes que, bueno, pues conformaron un cóctel explosivo. Por un lado, esa forma de ser de Juan, introvertido, encerrado en sí mismo, agresivo. Y por otro lado, probablemente también el dinero, ¿no? Tenemos que tener en cuenta que tiempo atrás Juan ha decidido separarse de sus padres, irse a vivir solo a una residencia, un piso de estudiante, y empieza a tener necesidades económicas. Probablemente esas necesidades económicas son las que activan el que, bueno, pues salgan a la luz los más bajos instintos de este chico de 22 años. Es un caso en el que, bueno, pues hay un poquito de todo, pero parece claro que la economía, el móvil económico, es la chispa, lo que hace encender la mecha. El asesino es estudiante de medicina, así que aplica sus conocimientos para descuartizar el cuerpo. Mete los pedazos en 5 bolsas de basura, todo menos las manos, que guarda con cuidado en un frasco con formol. Ahí se han hecho varias interpretaciones, que si era un simbolismo de tipo sexual, que si era un simbolismo esotérico, vinculado a un más allá en el que parece que este hombre creía. Pero al final parece que cualquiera que fuera la motivación interna de él, que yo creo que nunca la puso de manifiesto durante las sesiones del juicio, él con las manos lo que hace es guardarlas en un frasco con formol y le pone una carta a la familia diciéndole: tengo secuestrado a Javier, ingresen tal cantidad en tal cuenta. Martín Montañés hizo 3 viajes desde su apartamento hasta este lugar, la Punta de San Felipe, para deshacerse del cuerpo de su amigo. A continuación, llamó a los padres de la víctima y les exigió un rescate, De lo contrario, les enviaría uno a uno los dedos de su hijo. Creyendo que aún podrían salvarle, ingresaron el dinero. La idea del asesino era extraerlo poco a poco de distintos cajeros de la ciudad. Pero la policía fue más lista que él y le atraparon con las manos en la masa. La policía aposta un policía, un agente, detrás de cada uno de los cajeros para comprobar las cuentas a las que ellos saben que han remitido esas cantidades de los padres, ¿no? Y cuando extrae dinero del cajero, los policías se lanzan sobre él, y aunque él en un principio se excusa y dice que se había encontrado la tarjeta en la calle, que no era suya, es detenido y al poco tiempo en comisaría confiesa el crimen. El descuartizador llevó a los investigadores hasta el cadáver. Confesó el crimen con todo tipo de detalles y no mostró arrepentimiento en ningún momento. Le dijo a la policía que el mundo es de los fuertes y que solo hizo lo que tenía que hacer. Él lo vio aquello como una cosa accesoria, es como si hubiera tomado un distanciamiento de los hechos, como si lo estuviera sucediendo a una persona que no era él. Y así lo relata, pero lo relata incluso con frialdad, con distanciamiento, con minuciosidad, con detalle y de una manera fría. Es decir, él no se emociona en el relato de los hechos para nada, ni le tiembla la voz, ni duda, ni se le puede notar nervioso, alterado. Él encapsula los hechos y los va relatando como si hubieran acaecido a una tercera persona que no tenía nada que ver con José Juan Martín Moneda. Su relato es frío, sobrecogedor. Solo muestra debilidad cuando le preguntan si disfrutó desmembrando a su amigo. Como si sintiera vergüenza, como si aquel acto brutal le hubiera proporcionado un placer inconfesable. Los peritos, los psicólogos, estaban desconcertados con el caso, ¿no? Querían desentrañar qué había en la cabeza de este chico, que era un chico superdotado, con un 146 de inteligencia, y qué era lo que le había podido conducir a ese crimen, ¿no? Y una de las explicaciones por las que intentaron guiarse es si podía existir una vertiente sexual en todo ello, que ya te digo que solo se apuntó, que no es eso. Y sí, a él le molestaba que se pudiera pensar que eso existía. Para el descuartizador, la muerte de su amigo Javier no tenía la menor importancia. Su única preocupación era si le iban a caer muchos años por el espantoso crimen. Fue condenado a 36 años de prisión.